Nosotros tenemos un banco de muestras en mi departamento. Y eso fue una parte de nuestra vida científica dura. Porque eso no era publicable. O sea, yo lo que quería, yo tenía que guardar semillas. Era obligatorio. Todos los lupinos que me daban de eso, todas las habas que... Desde ahí empezamos, o sea, desde la torre. Entonces nos lo hemos tenido que inventar. Sí. Hasta que hemos dado, o sea, hemos usado plástico, papel, como todo el mundo, bote de cristal, bote oscuro, envuelto en hasta que ya decidimos dedicar, sin beneficio científico del que nos piden, que son papers. Yo decía, bueno, vamos a ver, si yo abro bolsa de cacahuetes y no se han enranciado. ¿Esto qué es? Esto es aluminio y luego tiene una capa de no sé qué, así, así. Esa investigación hice yo, que no era publicable. Mi José Emilio, entonces ahora ya tenemos un banco precioso donde tenemos envasadas así, son envasadas al vacío, pero con ese material multicapa que buscamos. Y dice, si esto en la alimentación está resuelto, pero claro, en alimentación animal, ¿quién se iba a poner a investigar en eso? No. Entonces, bueno, por una parte que tengo allí trigo, cebada, hombre, tengo proyectos de investigación que permiten que hay que darle vuelta al banco. Es decir, que se te va al vacío, que tal, entonces... Lo nuestro es para alimentar a lo que no puedes tener es que cuando pase 10 años lo que tengas en lugar de un banco con unos materiales vivos tengas cadáveres. Claro, claro. Cuando estuve en Cali, pues me contaron cómo lo hacían, pero ellos utilizaban mucho, o sea, ellos en Cali tenían mejoradores que utilizan para la forrajera, utilizan el NIR para analizar pues todos los componentes, fibra, lo que sea, y también porque ellos estaban con programas de biofortificación, que si no te sé decir algunos cultivos, pues que para que más hierro, más. Y ellos utilizaban mucho. Yo fui a dar un curso allí. Para la descripción de la biodiversidad te refieres. Aumentaban la capacidad de muestreo también de lo que daban a los agricultores o de lo que cultivan allí en fase de investigación, pues luego tú no tienes nunca en un proyecto de investigación para hacer... Pues a mí me interesa mucho lo que estás contando. Hombre, si yo sé que le interesa muchísimo... Esa herramienta, por ejemplo, nunca yo en mi... Sí, ya lo sé, estamos aquí al lado. ¿Conocimiento? No, pero incluso... por ejemplo, a nivel nacional, los bancos de silvestre normalmente están muy asociados a jardines botánicos y universidades, ¿no? Están muy asociados ahí, claro. Luego, a lo mejor, pues las comunidades autónomas han visto el potencial que tiene, que necesita una financiación económica detrás importante, el potencial como conservación y uso. Y entonces estamos en red, y que es RESBA, y trabajamos, hablo de silvestre, trabajamos en la puesta en común de cosas. Pues nunca se ha planteado eso que tú estás diciendo, y eso a mí me parece súper interesante. Ya lo sé, con mi tecnología, que no es mía, ¿claro? Pero como si no fuera, sí. Yo puedo ver la viabilidad de germinación de una semilla. Pues esta conversación es muy útil, en mucho sentido. Posteriormente. Y yo ahí te digo, hombre, porque tú para voy ver a estar si en el departamento dando la lata. Claro. Porque has dicho algo importante, lo de la muestra. Nosotros tenemos muchos problemas, sobre todo también en silvestres, que las muestras son muy pequeña. Tú puedes ir a colectar un material que, claro, que lo que hay son a lo mejor 20 plantas, y de esas 20, además, si encima tienen algún problema de reclutamiento, de que haya más, de que ella misma sobreviva esa población, pues no puedes llegar y esquilmarla. O sea, nosotros le llamamos ordeñar. No puedes ordeñar las plantas y quitarle todo la semilla, le tienes que dejar capacidad de regeneración. Entonces, luego se te plantea un problema grande en el banco. Llega el material, tú lo limpias, lo acondicionas, tal, y dices, voy a hacerle una prueba de calidad antes de meterlo en las cámaras para dentro de X años. Y ahora, normalmente hay algunos no destructivos, pero requieren dinero. Por ejemplo, yo recuerdo que en Q, en el banco que tienen en Weihar, ellos usan rayos X. Pues mira, nosotros no tenemos equipo de rayos X. ¿Qué prueba hace normalmente un banco normalito a nivel mundial? Una prueba de germinación. Y ahora, si tú tienes 30 semillas, ¿qué prueba de germinación le va a hacer a eso?